traje a mi hijo. Porque en la escritura vamos a leer un pasaje que se encuentra en San Marcos, en el capítulo 9 de San Marcos, del 14 en adelante. Este es un pasaje que está al menos en tres de los evangelios, ¿verdad? Lo que se llaman los sinópticos. En los tres evangelios está narrado, nada más que en otros es más corto y usa otras palabras, pero es el mismo suceso que está ahí. Y lo que ocurrió antes de esto, lo que ocurrió es que Jesús había subido a la montaña. Y estando en la montaña, dice que se subió con Pedro, Jacobo y Juan, y que cuando estaba allá les mostró parte de su gloria. Y estaba ahí con Elías, ¿verdad? Y tenían un tiempo muy bueno, una gran fiesta. A tal así que los discípulos que fueron con él, que eran tres, no querían regresar. Se dijeron, ¿por qué no hacemos unas ramadas, unas casitas aquí, unas tiendas de campaña? Y aquí nos quedamos, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, no, es necesario que regresemos. Y cuando regresan, ¿verdad? Cuando vienen bajando, Jesús observa que hay una gran multitud. Y entonces ocurre lo que dice aquí en esto. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, miren, ¿quiénes estaban ahí? Ok, porque para que ustedes se den cuenta, miren, los personajes que participan en esta historia. Estaban los discípulos. Más o menos, al menos, ¿qué discípulos eran o cuántos? No, discípulos. ¿A cuántos discípulos llamó Jesús? 12. ¿Y subieron tres con él? ¿Cuántos habían abajo? Ajá. Miren, 9. Dice que cuando llegó y ahí estaban los 9 discípulos, vio también una gran multitud alrededor de ellos. Más o menos, ¿cuántas personas son una multitud, de acuerdo a los comentaristas en el Nuevo Testamento? Vamos a ver más. Podían dar de 3,000 a 5,000, ¿verdad? De 3,000 a 5,000. Como el énfasis está puesto ahí, gran multitud, entonces podríamos pensar que andaban ya como los 5,000. ¿Verdad? ¿Cuántas personas van ya ahí? 9. ¿Mm? Ajá, y si sumamos los a los 5,000, le sumamos los ok, ¿verdad? Le sumamos los 12 ya, más Jesús. Ok. Pero también dice que estaban y escribas. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o sea, que tenían un alegato. Sí, escribas. Escribas, ya les voy a decir qué es eso de los escribas, a quiénes son. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriendo a él, le saludaron. Algunos dicen que posiblemente la gente se asombró porque Jesús llegó inesperadamente. Otros dicen que como había estado en la montaña en el momento de la transfiguración, que se llama así, donde dice que mostró a los discípulos parte de su gloria, y su rostro empezó a brillar. Y algunos dicen que todavía cuando bajó de la montaña su rostro brillaba, así como cuando Moisés bajó de la montaña y estaban sorprendidos de verlo, ¿no? Como que yo viniera con un maquillaje, dejo que el escamas de pescado, ¿eh? luz. Y entonces dice ahí, se asombraron y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Le preguntó a los discípulos, obviamente. ¿Qué es lo que están hablando? ¿Y qué dijeron ante la pregunta que Jesús hizo? Nada, ¿verdad? Se quedaron callados. No dijeron nada. Pero, dice, y respondiendo uno de la multitud, ya que pues los a quien les preguntó, que eran los discípulos, no respondieron nada, pues uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo. En otra versión o en el otro de los evangelios dice, traje a mi hijo. ¿Verdad? Aunque Marcos dice, traje a ti mi hijo. Pero en otra versión, como les menciono, dice, traje a mi hijo. No dice a ti. Porque primero se lo llevó a los discípulos. Por eso es que se da ese juego de palabras. Y por eso el título de la reflexión, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Miren qué interesante eso. Tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Mire, dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Bien mandón el Señor, ¿verdad? Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, dice muchacho, miren, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Desde cuándo? Desde niño. ¿Qué edad será esa? Ya se lo puedo decir entonces luego. Uno en psicología estudia eso. Cuando se es bebé, cuando se es niño, la prepubertad, la pubertad, el joven, el adulto joven. Ok, entonces dice, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea que se acercaban más, respondió al espíritu inmundo, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo. Cambió la cosa ahí, ¿se dieron cuenta? El Señor dijo un espíritu, mudo. Y ahora Jesús dice, sordo y mudo. Agregó algo. Yo te mando sal de él. No es que le echen sal, sino que se fuera. Y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, esta generación con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muy bien, vamos entonces a ver por lo menos un par de elementos que podríamos reflexionar en torno a esto. Hoy me puse los anteojos porque, como dice una cantante que ya murió, sudamericana, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, ¿verdad? Ya necesitamos más anteojos. En primer lugar, conflictos. Conflictos. ¿Ustedes saben qué significa conflictos? Ajá, problemas. ¿Qué más? Vamos a ver. Peleas. ¿Qué más? Discusión. ¿Qué más? Inigualado. ¿Qué más? Confrontación. Diferentes puntos de vista. Ok. Básicamente, conflictos se hace una diferenciación con problema. Generalmente nosotros usamos mucho el problema. Del idioma chino hemos aprendido mucho la palabra conflicto, porque problema tiende a generar una situación sin solución. Mientras que para los chinos siempre utilizan conflicto, porque ellos creen que toda situación de confrontación, de palabras, de diferencias, siempre tiene una solución. Entonces, por eso vamos a usar conflicto. Conflictos. Conflictos en familia. ¿Tienen conflictos en la familia de ustedes? Situaciones, puntos de vista diferentes, discusiones. ¿Existen esas cosas en su familia? Y algunos incluso hasta se llevan clases de boxeo, ¿verdad? De Mohamed Ali. No, yo no sé los boxeadores nuevos, yo me sé los de cuando yo era niño, ¿verdad? Mohamed Ali, ¿verdad? Cassius Clay. Hasta hay una canción de Mohamed Ali, ¿verdad? No sé si ustedes la saben. Mohamed Ali. Bueno, conflictos. Mi pregunta es, ¿tiene conflictos actualmente en casa usted? ¿Está usted pasando por algún conflicto? ¿Una situación difícil? Usted más que nadie sabe. Entonces, aquí nos encontramos con un conflicto. Y es un conflicto primariamente ¿de qué? ¿Puede ser? Ah, sí. Sí, claro. ¿Verdad? Pero si miramos y observamos la situación, parece que este en primera instancia es un conflicto de familia. Bueno, se nota que es un muchacho ahí el que tiene la situación. Pero a veces es que el muchacho solo es la oveja negra del verdadero conflicto, ¿verdad? Pero en general, esta es una situación familiar. Si alguien está enfermo en la casa, ¿de quién es la situación, el conflicto? ¿De quién es? de toda la familia, ¿verdad? Nadie dice, no, pues es cosa de él, ¿verdad? De la familia. Entonces nos encontramos aquí con una situación familiar. Y es bien interesante porque yo escribí algunas cosas aquí. En primera instancia se refleja la situación con el padre y el hijo. Pero la pregunta es, ¿y dónde está la mamá? En nuestras familias, cuando alguien está bien enfermito, como parece que está este muchacho, ¿quién anda con él para llevarlo al doctor y buscar medicina? Ajá. ¿Y el papá qué hace generalmente en nuestros casos? Ajá. Pero aquí la cosa está un poco extraña. ¿Quién anda aquí con el muchacho? Ajá. ¿Y la mamá dónde está? No dice, ¿verdad? No dice dónde está la mamá. Generalmente, ¿quién es el que anda con el, digamos este caso, un muchacho? Ya dijimos, generalmente, ¿quién andaría ahí? La mamá. La mamá casi siempre anda ahí, ¿verdad? Anda llorando en la casa, ay, ayúdenme, mire que no hay o qué hacer con este muchacho, fíjese, es que usted viera. Sí, yo ahí recibo en el barrio, ¿verdad? Recibí una señora ya mayor y llorando, ella pobrecita, y me dice, viera que no hay o qué hacer con mi muchacho. Y según las cosas que ella me contó, yo le dije, ¿está usando droga él? No, me dice. Pero ya cuando fui a los apartamentos a visitarlos y fui al, porque estaba en un momento de crisis. Y llegué allá, al solo llegar yo dije, ah, sí, él tiene una depresión severa, pero está usando droga también. Y la mamá, ¿verdad? Le dijo, bueno, ¿y usted me dijo que no usa droga? ¿Verdad? ¿Pero usas? Sí, sí uso. Muchacho, ¿no? Y es que nosotros a veces hay cosas como en la familia como bien privadas, que no hay que hablar. El muchacho está todo mecate y no digan nada. Nadie sabe. No es cierto. Todos saben. Todo el barrio sabe. Es cierto, a veces no saben y a veces se hacen los que no saben, ¿verdad? Porque están viendo los síntomas y dicen no. Pero bueno, entonces yo hablando con la señora me di cuenta que realmente no era la mamá, ¿verdad? Es la abuela. Y al quien ha criado al muchacho es la abuela. Y quien anda viendo qué hay, dónde encuentra ayuda, es la abuela. Pero como lo crió desde chiquito, pues para ella es su hijo. Pero ahí anda la señora buscando ayuda para su muchacho. ¿Verdad? Para su muchacho. Y aquí estamos con esta situación. Aquí está un papá preocupado. No está la mamá. Puede ser que haya muerto. Puede ser que se hayan separado, ¿verdad? Puede ser que por la cultura la mamá tiene mucha vergüenza de salir con un hijo así a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque en esta cultura, a veces, si el muchacho o alguien en la familia tenía problemas, decían, es culpa de la mujer. Porque creían que era una maldición, ¿verdad? Y es la mujer Y ella se sentía mal, decía, es un castigo mío, por mi culpa mi hijo salió así. Es como los varones, ¿verdad? Que algunos que se enojan, que quieren un varón, que la mujer tenga varón. Y están ahí, cuando nació, ¿qué es, doctor? Niña. No sirve esta mujer para nada. Pero ni un varón me puede dar. Me está obligando a que busque otra. Científicamente, ¿quién define el sexo? El varón. Ah, entonces no hay tales de que la mujer, ¿verdad? No, no es la mujer el problema. Pero de todos modos, si todas esas cosas pudieron haber ocurrido, de que lo miraban como una maldición, o que se habían separado, o que había muerto, era un conflicto familiar. Tenía dentro de todo esto una situación con la familia. Un muchacho que desde niño, estaban llevando esta situación. La niñez puede abarcar más o menos desde los 4 años, desde los 4 años a los 9, 10 años, la niñez. Previo a esos años todavía se le llama un bebé, ¿verdad? O un, en inglés, toddler, ¿verdad? Pero ya un niño se considera de esos rangos, que puede ir desde los 4 años hacia arriba. Valga decir que estos límites de edad han cambiado mucho, especialmente en América Latina, ¿verdad? Porque se consideraba la adolescencia que partía de los 12 años hacia arriba, donde quienes primero desarrollan generalmente es la mujer, el desarrollo tardío es en el varón, pero actualmente ya en América Latina como Honduras, las niñas están menstruando entre los 9 y los 10 años, y muchas chicas de 10 años ya son activas sexualmente. Entonces, por eso la edad ha tenido que reconsiderarse. Y por muchas razones eso ha cambiado. Pero bueno, desde niño. Digamos que desde niño es 4 años. Y dice que él ya es un muchacho. Y generalmente en la escritura, si ustedes investigan o leen, se dan cuenta que cuando se dice un muchacho, puede andar ya arriba de los 20 o 23 años. Puede ser un rango ahí de, digamos, 20 años, para poner una media. No media de calcetín, ¿verdad? Sino de la mitad. Si digamos que él empezó a los 5 años, ¿verdad?, con este problema y tiene 20, ¿cuántos años han pasado? 15 años con este conflicto en casa. ¿Cómo estará la mamá? Si estaba la mamá. Posiblemente muy cansada también. Ya con una situación mental deteriorada. Y si tiene más niños y todavía tiene que lidiar con el enfermo. Y si esa mamá, de acuerdo a la tradición hebrea, si era hebrea, puede tener hijos ya sobre los 15 o 20 años. Quiere decir que le agregamos los 20, de esa mamá podría andar cerca de los 40 años, si está viva. Y si es una madre sobre los 40 años con un deterioro o un desgaste físico, quiere decir que puede ser una madre pre o menopáusica. Lo cual agrava la sintomatología de casa, o sea, los conflictos en casa. Porque si es una mujer, ¿verdad?, que está en su fase previa a la menopausia o ya menopáusica, o sea que se va a suspender su periodo menstrual, va a tener un desbalance químico hormonal que le va a generar lloro, fuegos en el cuerpo. Necesita un cartón todos los tiempos al lado de la cama para estarse echando viento. Esos los que somos de pueblo. Aquí pues tienen aire acondicionado y lo ponen. Pero ya en mi pueblo va con una hoja chato. ¿Verdad? Cansancio, depresión, fatiga, bajo rendimiento emocional, mental, con dificultades a veces laborales, no necesariamente porque es que ya se está vieja, no es cierto, no está, pero le achaca que es al trabajo la situación cuando es una situación física de un desbalance hormonal. Pero entonces, todas esas situaciones pueden estar en esta casa. Mi pregunta es, si hay un conflicto en su casa actualmente, ¿cuál es y qué es lo que será que está pasando? Porque a veces puede decir, no, el problema de casa es este muchacho. Y aquí te lo traigo, Jesús. ¿Será ese el conflicto solamente o hay otros agregados a la situación? De manera que ahí está. Un muchacho, desde la niñez, han pasado por lo menos unos 15 años, pero no solo eso, sino que un muchacho que parece estar en tiempo productivo, no genera. Si no genera, nosotros decimos para esto es pisto, dinero. Si no genera, se ve como qué, como gasto. Y si alguien tiene una enfermedad, hay gasto en medicinas, aunque sea de agua. Porque a algunos les gusta ir a buscar medicinas de agua, ¿verdad? Que les dan aguas de churro, aguas de mezclas, de agarra un poco de monte, y hacen mezclas y la gente compra. Pues si tienen la necesidad, aunque no sea nada, ella compra, ¿va? Compra y paga. Pero lo peor del caso es que es un muchacho realmente incapacitado. Quiere decir que si ese muchacho manejara, tendría un rotulito ahí incapacitado, ¿no? Handicap. Quiere decir que si tenía un camello, le dibujaban en el camello ahí, va, handicap, en la, del camello, handicap. Y lo parqueaba en el área de camellos handicap. Cierto, a veces nosotros lo miramos ahí rapidito la historia, pero no reflexionamos en todo lo que está ocurriendo. Si un muchacho tiene lo que según dice la historia que tiene, es un muchacho incapacitado. Está incapacitado porque dice que de pronto viene el espíritu, lo toma y lo quiere matar. Y a veces dice, lo tira en el fuego o en el agua para matarlo. Quiere decir que además de eso, tiene que andar con alguien siempre cerca de él. No puede estar solo. Necesita un mozo, un cuidador o una enfermera profesional, dicen aquí. Alguien que le cuide. ¿Ven la situación? ¿Ven el conflicto? Que es multidimensional, o sea, es más amplio de lo que parece. Hay muchas cosas ahí. Pero bien, estamos con este conflicto familiar en casa, pero ¿dónde ir? Con un problema de esta índole, ¿a dónde ir? A ventilarse un rato. Ok, salir a pensar, pero acompañado, ¿verdad? ¿Qué tal que le dé por caer ahí y no sabe dónde cayó? con este problema que tiene ese muchacho. Ok. Esa es una forma de tratar de buscar solución a cierto tipo de conflicto, ¿verdad? Tranquilizarse, ventilarse, dijo Ram, o por lo menos saque un ventilador y pongas de aire ahí. ¿Ahora? Vaya a dar una caminada. Gracias. Gustavo. Caminar por allá, tranquilizarse, porque si se queda en casa puede matar a la mamá, puede matar a la esposa, puede agarrarse a puños con el hermano, mejor de su vuelta, ¿cierto? ¿Es verdad? Pero con un paciente como este, con un enfermo como este, ¿a dónde ir? Según el relato, ¿a dónde fue? ¿Dónde fue? Oyó que unos hombres que andaban con un maestro, pues algo podían hacer, y como pues, el hombre no estaba, lo llevó donde ellos. Pero resulta que al donde lo llevó no pudieron hacer nada. Y estando ahí, están unos que se llaman escribas. Y los escribas son unos aprendices. Y como aprendices creen que se las saben todas. Y además de eso les da por opinar y recetar. Y solo son aprendices. Porque el escriba era aquel que aprendía, y ustedes pueden estudiar esa palabra, y en el contexto bíblico también, aprendía a copiar en rollos, ¿verdad? La escritura, la ley, los profetas, podríamos decir hoy la Biblia, aprendían a copiarla. Claro, como la copiaban y se la iban aprendiendo tantas veces copiando, porque no había fotocopiadora, que eso era chic, chic, chic, ya está. Y entonces era escribirlo, escribirlo, escribirlo, escribirlo, como cuando yo estaba en la escuela primaria. Escribir, escribir, escribir. 200 páginas de los números del 1 al 10. 200 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra página. 200 páginas. Llega un momento que uno las hace así. Y esto se las aprendía. Entonces se memorizaban también. Ya de memoria iban escribiendo, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Saben de copiar tanto que lo recitan. Y como lo saben, creen que pueden incluso opinar y dictar ley sobre el asunto. Y se la saben todas y en todo asunto ellos quieren opinar. Y saben perfectamente que de acuerdo a la ley, ciertas situaciones de enfermedades y manifestaciones como las que están viendo ahí, pueden ser demonios, maldiciones, porque la mamá, a ver qué mujer en qué vueltas anda, y ellos ya están opinando. Además de eso, no solo están opinando, sino que al respecto están haciendo mofa, porque dice que están haciendo una discusión que incluye hasta reírse de los discípulos porque no pudieron hacer nada. Lo trajimos a esta y no saben nada, hombre. ¿Verdad? No saben nada. Están ellos ahí para opinar, para decir. Pero aparte de eso, se une la multitud. ¿Quiénes son? Los vecinos. Los que están alrededor donde uno va buscando ayuda y están viendo. ¿Viste que entró ahí vos? Y viste lo que le dieron. Y oíste lo que habló. Y viste que fue al hospital. Y vino la ambulancia. Y mira que llamaron al 911. Wow, wow, wow. Y todos opinan. No, es que lo que tiene es tal cosa, pero como no hace caso. Nosotros ya le dijimos que lo que necesitaba era llevarlo a tal lado y porque la solución de ese problema es este, y todos opinan. La multitud quiere decir todos, de manera que de un problema familiar, de un conflicto que tiene solución familiar, se convierte en una situación pública. Y usted que tanto ha guardado el secreto, supuestamente, resulta que según usted solo en casa lo saben, pero si lo sabe hasta el alcalde. Y ahí está. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir con un problema como este? Frente a lo que está ocurriendo en mi casa, ¿dónde voy? Ya he ido a donde doctores, ya he ido a donde psiquiatras, ya he ido a donde brujos, ya he ido a donde chamanes, y no hay qué hacer. El tiempo pasa y la situación se complica. Son más de 15 años gastando y no sé qué hacer. Pero finalmente se encuentran con Jesús. Y Jesús comienza primero como si él es también un profesional que maneja elementos terapéuticos y comienza por entender el problema. ¿Qué es lo que está pasando? Hay tantas voces, hay tantos que hablan y comentan que, ¿qué es lo que le está pasando realmente? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en su casa? Jesús pregunta, ¿por qué hace eso Jesús? Porque quiere saber la verdad, no lo que dicen otros. Porque el caso ya está, en psicología nosotros decimos también, contaminado. Ya se contaminó. Por eso han visto ustedes en las películas que cuando hay un accidente, un asesinato, un problema, ponen alrededor una cinta María y dice, no pase por ahí, no pase aquí. ¿Por qué? Porque el área donde ocurrió el suceso se puede contaminar con cosas que no participaron en el evento. Y Jesús mismo está haciendo eso. Se hace a un lado, todos están ahí queriendo ver y saber qué va a decir y hacer. Pero él comienza preguntando, cuénteme cómo es la situación. Está Jesús. Conflicto. De nuevo, ¿cuántos de ustedes han tenido o tienen conflicto en casa? Muy bien. ¿A dónde ha ido usted con su conflicto? Hay que saber dónde ir. Y una pregunta que le voy a hacer directamente es, ¿ha ido donde Jesús usted con su conflicto? Realmente. Pero el Jesús verdadero. ¿O a qué Jesús es que se ha acercado? Miremos pues en segundo lugar, ya sabemos que hay un conflicto, pero ahora vayamos a la ayuda. Si alguien tiene un conflicto y necesita ayuda, la busca y la quiere, entonces miremos, ¿cómo se da esa ayuda? ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar el asunto? De nuevo, es algo que está ocurriendo en la familia, en el contexto familiar. Es algo que le interesa a toda la familia. Es importante para la familia. En primer lugar, entonces, nos damos cuenta que cuando Jesús trata de conocer el problema, Jesús preguntó, ¿desde cuándo le ocurre eso? ¿Qué es? Señor, es un espíritu mudo. ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que ocurre con ese espíritu? Pues mire, de repente el muchacho cae patas arriba, empieza a patalear, cruje los dientes, le sale un espumaraje, se engarrota y se va secando. ¿Ok? Y Jesús, cuando dice que reprendió a ese espíritu, ¿cómo le dijo? Espíritu mudo y sordo. Si ustedes ven la sintomatología, no quiero hablar así como psicólogo, si ustedes ven los síntomas crudos, lo que ese muchacho está teniendo ahí es un episodio epiléptico, ¿verdad? Tónico-clónico, y está en fase clónica. O sea, yo siempre soy medio actor, aunque no soy tan bueno, pero en fase clónica es eso. Las canillas, ¿no? Y dice, chirrea los dientes. Los dientes, algunos se les quiebran, ¿no? Pero además de eso, dice que echa espumaraje en la boca. La fase tónica es cuando ya entonces se relaja. Pero dice, se va secando, porque se contraen los músculos y es como que, y obviamente sí, con el tiempo hay una atrofia muscular. O sea, se deterioran los músculos. Entonces el muchacho está así con eso. Está ahí. Tiene un problema de epilepsia en sus síntomas, muy claros. Cae. Por eso puede caer en cualquier momento y en cualquier lugar. No puede estar solo. Yo una vez fui para una boda en la frontera de mi país con El Salvador para oficiar una boda. Todavía me acuerdo, hace muchos años. Pero todavía me acuerdo del nombre del muchacho. Marcelo. Y me acuerdo bien del nombre del muchacho porque estaba casándose. Y llegó tarde a la boda. La boda era a las 5 de la tarde en unas montañas en la frontera con El Salvador. Yo soy hondureño. Y esperando para la boda, no viene. Pero es el novio. No viene el novio. ¿Qué ocurrió? Él se quedó retrasado y venía con otros. Y caminando, ¿verdad? No traía ni caballo. Venía caminando, listo ya con su ropita para la boda. Y cuando ibas cruzando el río, un río que había que cruzar, unas piedras, ¿verdad? Unas piedras. Le vino un ataque epiléptico y cayó al agua. Gracias a la gracia de Dios, todavía venían unos atrás y encontraron cuando él estaba en el río y lo sacaron. Imagínense sacar al novio del río para ir a la boda. Había que secarse su ropita de nuevo, venía bien. Y claro, llegó a la aldea donde estábamos para la boda ya como a las 8 de la noche. ¿Qué había ocurrido con su boda? Si nadie lo ve cuando cae, no hay boda. Entonces sí necesita a alguien. Yo una vez vi a una señora quemada, su rostro, sus brazos quemada. Esta señora tenía epilepsia y estaba haciendo nacatamales al estilo hondureño, envueltos en hoja de huerta, de plátano, haciendo nacatamales. Y cuando están viendo y están riendo, un ataque epiléptico se fue sobre la olla de agua hirviendo. Pero había gente y ahí nomás la sacaron. Significa que no es un problema fácil este del que estamos hablando. Es crítico, serio, ¿verdad? Pero generalmente la epilepsia está asociada a otro evento. Y la epilepsia entonces dice espíritu mudo y sordo. Mudo porque usted, alguien que está con epilepsia, usted le habla. Juan, Pedro, cálmate, tranquilízate, no hagas eso. Simple y sencillamente no oye. Es más, cuando está en fase de aura, o sea, cuando va a venir el ataque, sucede un aura, se llama. Es un desequilibrio eléctrico cerebral, que siente como que todas las cosas van así. Y la persona puede caminar incluso y ver hacia arriba. Y usted le habla, no contesta. Solo, ese es el clásico movimiento, ¿verdad? Porque quiere decir algo y no puede. Pero dice, mudo y sordo. Generalmente los cuadros epilépticos tienen una relación directa con cuadros autistas. Muchos de estos en la niñez han desarrollado un cuadro autista. Y autista, usted le dice, le habla, no oye, ¿verdad? Puede estar haciendo movimientos. O puede estar haciendo algo y está en su mundo. Las dos fases se juntan. Autismo con una fase epiléptica y se convierte en una persona sorda y muda. No escucha, no habla. No todo desarrollo de lo que yo estoy mencionando es un ataque demoníaco. Aunque sí hay situaciones de espíritu presentes que manejan y generan síntomas, pero no todo paciente con una enfermedad o un problema de desarrollo mental, emocional, es que tenga una posesión o una acción demoníaca. Por lo cual también muchos se confunden y llevan al muchacho a exorcismos, a curaciones, a hacer cosas que traumatizan a la persona y no tiene nada de eso. Por lo cual es necesario un discernimiento de lo que está ocurriendo y un conocimiento verdadero, no de aprendiz, para tratar su conflicto. Y Jesús está ahí. Y el Señor comienza diciéndole algo al pedir la ayuda. Ten misericordia y ayúdanos. No dijo y ayúdalo. No dijo y ayúdame como padre. Dijo ayúdanos. Puede ser a los dos, pero es bien inclusivo en el sistema familiar. Familia está reconociendo, como familia necesitamos ayuda. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros, de ustedes, como familia necesitan ayuda? Algunos no quieren reconocerlo y creen que uno, el que muestra los síntomas, es el problema, el conflicto. Es la familia en conjunto. Y entonces Jesús está viendo ese enfoque de la familia. Pero el papá le dice a Jesús: ten misericordia. Cordia, ¿verdad? De corazón, de músculo, del corazón que late. Que el dolor mío lo puedas experimentar en tu corazón, Jesús. Cuánto deseo que los demás experimenten el dolor que yo tengo. Él comienza confesando que tiene dolor profundo por las cosas que le están pasando. Mi pregunta es, ¿realmente le duele lo que está ocurriendo en su vida, en su casa, en su familia? Y él le dice: ten misericordia, por favor, ayúdanos, empatiza con nosotros. Y Jesús inmediatamente comienza diciéndole: ¿crees? ¿Crees que te puedo ayudar? ¿Crees que te puede ayudar? Empecemos por lo posible, lo que se puede hacer en esta situación. Para empezar con lo posible es, ¿crees que puedes hacer algo? Porque algunos andan dando vueltas sin creer. Algunos andan dando vueltas para que no digan. Qué bárbaro, qué bárbara, fíjese que no hizo nada. Pero Jesús le preguntó: ¿crees? Miremos lo posible, le dice. ¿Crees tú? ¿Crees que es posible que tu familia pueda cambiar? ¿Crees que es posible que la familia sea alcanzada? ¿Crees que la familia necesita esta ayuda? Y luego Jesús le dice: ¿sabes qué? Para encontrar solución a tu conflicto, la solución comienza en ti mismo. No busques afuera, comienza por ti. La solución está dentro de casa. Porque no solo es el chico, es el sistema. Hay que ir adentro de la casa. Hay que empezar contigo mismo, papá. ¿Crees que es posible? Bueno, sí creo, pero ayúdame, porque la verdad es que no creo mucho. Es cierto, así le dijo. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad, que es incrédulo. Porque él así dijo: ayúdame en mi incredulidad. Ya no le dice ayúdale a mi hijo. Cuando él se da cuenta que tiene que empezar con él, dice: ayuda a mi incredulidad. Mira, yo ando aquí con él, pero ya he ido por tantos lados que ya no creo. Le estoy viendo a ver qué sale. Pero por favor, ayúdame pues. Lo primero que Jesús puede hacer hoy, aquí con usted, es ayudarle en su incredulidad. Porque a partir de esa incredulidad se puede convertir en una credulidad, credibilidad. Es creer que sí se puede, que sí hay algo, que sí Jesús puede hacer algo. De manera que dice: dentro de ti, ¿cómo estás? Ay, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Y entonces vino el milagro. Solo entonces, cuando Jesús ayuda a la incredulidad, es posible el milagro. Dice que vino, que un montón de gente se empezó ya a juntar ahí. Y dijo: antes de que otros empiecen a opinar, y este hombre que ya está creyendo, y este hombre que ya cree que sí se puede hacer algo, pero pueden venir aquí y decirle: compa, no hombre, si no lo pudieron los discípulos, no es cierto, no es así. Antes que eso ocurra, dice que reprendió al espíritu. Dice, tuvo una manifestación. Y eso lo podemos explicar psicológicamente, ¿verdad? Cuando una persona como esa tiene una sobreemoción, una exaltación, Entonces se produce inmediatamente una sobredescarga electrónica, eléctrica en el cerebro y genera, viene la convulsión. Dice cuando lo vio, claro, mira lo que yo esperaba, está aquí y hace una manifestación. Y Jesús, ellos dijeron, hoy sí, ¿te fijaste? Lo mató, hombre. Te mató al muchacho. Jesús los levantó y el milagro había sido hecho. Era libre para trabajar en su casa y ser una persona diferente y nueva. Concluyo con esta pregunta. ¿Necesita usted un milagro en casa? ¿Cuál es? ¿Qué está ocurriendo? ¿Está dispuesto a participar de esa sanidad? Porque la sanidad misma comienza creyendo en lo que está ocurriendo en su propia casa, en su propia vida. Que ya no será el que era antes, que ahora será diferente. Que no se va a engañar a sí mismo, pretendiendo que es una nueva persona y sigue siendo la misma. Que solo es por un par de días y luego vuelve a lo mismo. Sino que dice, no más. Y Jesús está aquí para responder a su necesidad. ¿Cuántos lo creen? Jesús tiene respuesta a su necesidad. Vamos a orar. Si alguien tiene necesidad y que dice, yo necesito eso, yo necesito creerlo, para que empiece a trabajar ese milagro en mi vida, en mi casa, en mi familia. Si alguien de ustedes tiene necesidad, le pido que se ponga de pie. No va a hacer nada, ni va a decir nada. Solo para saber que usted es el que tiene necesidad. Amén, amén, amén. Amén. Amén. Amén. Oremos, Señor. Hemos ido posiblemente a muchos lugares y tú sabes, y no podemos seguir igual. Necesitamos que seas tú el que toque nuestro corazón, nuestra mente y hagas un milagro en mi vida primeramente, en nuestra vida, para que se generen muchos más en casa. Tú conoces las situaciones que han habido, las dificultades, los pleitos, las desavenencias, las contradicciones, las maldiciones, las alegrías, la burla, la duda, la discriminación, el abuso, la esclavitud de hábitos, de la calle, de cosas que no convienen, de confusiones en mi propio cuerpo, desarrollo. Ten misericordia. Gracias por sentir mi dolor y mi profunda necesidad de ti. Ábreme camino para creer profundamente en lo que tú haces y dices. Creemos al ver esta palabra, mas no siempre miramos el efecto de la misma en nosotros. Ayuda nuestra incredulidad. Que en los días que vienen podamos ver cosas nuevas cambiando, porque yo decido por ti, Jesús. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi espíritu. Recíbeme tal cual soy, porque te necesito. Gracias por escucharme y responderme, porque tú tienes palabra de bien para mi vida. Que en los días que vienen encontremos caminos nuevos para seguir creciendo en la fe que has puesto hoy en mí y que pueda yo crecer en ella. y poder verla y ejercitarme a caminar en la misma. Que cuente a mis vecinos y a la multitud de que sí es verdad el cambio y el milagro, y que puedan venir también y los pueda traer para que vean y escuchen de ti. Gracias de nuevo, Señor. Te bendecimos, te alabamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones. Un gusto.